esperándote. Solo quiero estar contigo. ¿Quién pudiera ser el aire que recorra tu dulce piel? Por el sabor de tus labios muero. Eso me hace enloquecer. Cada noche veo tu foto hasta el amanecer. Parece que voy a explotar cada segundo pensándote, imaginando tu mirada y tu boquita de miel. Yo quiero estar contigo y confesarte mi amor. Quiero decirte tantas cosas. Contigo, ¿quién pudiera ser el aire que recorra tu dulce piel? Por el sabor de tus labios muero, eso me hace enloquecer. Cada noche veo tu foto hasta el amanecer. Parece que voy a explotar cada segundo pensándote, imaginando tu mirada y tu boquita de miel. Yo quiero estar contigo y confesarte mi amor. Quiero decirte tanto. En cada espacio de tu cuerpo solo quiero estar ahí.